Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori Nocturno. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay, unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fraiventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Millennium Punta del Este. A todos en todo el país, muy buenas noches. Estos son nuestros titulares. Los docentes de los liceos públicos de Montevideo convocaron a un paro de 24 horas a realizarse este lunes en demanda de mayor presupuesto. Organizarán una protesta en Plaza Independencia que se unirá a la movilización de maestros, quienes en el marco de un paro de 24 horas también el lunes reclamarán seguridad ante Torre Ejecutiva. El Ministerio de Trabajo convocó a Conaprole y a los trabajadores para negociar la nueva situación de conflicto tras lograr que el sindicato atenuara las medidas de paralización. Los tamberos volvieron a pedir una reunión al presidente de la República porque entienden que el sindicato no respeta lo acordado. La realidad del mercado laboral en frontera sigue siendo la misma y desde el gobierno admiten que solo se puede adoptar medidas para atenuar el impacto de la diferencia cambiaria. El presidente de la República, Yaman Duorsi, participó de la asunción del presidente Rodrigo Paz de Bolivia, quien prometió que nunca más su país estará aislado del mundo. El gobierno destacó el encuentro bilateral que mantuvo Orsi con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau. El departamental de Artigas del Frente Amplio espera una definición de la fuerza política al reclamo para que no sea designado Rodolfo Riani en la dirección de Casa Abierta. Buscan la participación de personas mayores en forma activa en el tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez. Comenzó a aplicarse una nueva estrategia para abordar el embarazo en la ruralidad, donde los hogares a cargo de mujeres solas son el 20%. Las investigaciones del hallazgo de un cuerpo en las aguas del Río de la Plata se orientan a un caso de suicidio. Personal de su prefectura de Piriápolis rescató a los dos ocupantes de una embarcación deportiva que se hundió a un kilómetro de la costa. En el deporte, por la última fecha del torneo clausura, Danubio derrotó 2-0 a Plaza Colonia. En la despedida de la primera división, River Plate se impone a Wanderers por 3-0. El futbolista de Liverpool, Kevin Amaro, no viajará con Uruguay por una pequeña sobrecarga y en consecuencia la eventual semifinal con Peñarol se jugaría el próximo domingo 16. La policía desplegará mañana 570 efectivos para la seguridad de los partidos Nacional Defensor en el Francini y Peñarol Torque en el Centenario, encuentros donde se define la tabla anual. Además, jugarán el domingo Cerro, Boston River y Juventud Progreso. En los playoffs por el tercer ascenso a la primera división, Deportivo Maldonado y Colón empataron 1-1 y desde las 21:05 se enfrentarán Tacuarembó con Atenas en el Estadio Goyenola. Flamengo, finalista de la Copa Libertadores, anunció que le renovó el contrato al centrocampista uruguayo Jorge de Arrascaeta hasta diciembre de 2028, con lo que aumentó su vínculo por otros 2 años. En rugby, los Teros se impusieron a Portugal 26-8 y subieron al puesto 15 del mundo. Del panorama internacional, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana pedirá mañana en la cumbre de la CELAC y la Unión Europea en la ciudad colombiana de Santa Marta una pronta ratificación del acuerdo de asociación. Israel anunció que el cadáver entregado la víspera en Gaza por los movimientos palestinos Hamas y Yihad Islámica corresponde al israelo argentino Lior Rudaef, fallecido hace más de 2 años cuando intentaba defender su kibutz del asalto de los islamistas. Tiempo fresco en Montevideo, cielo algo nuboso, 16 grados, la actual temperatura. Vientos del este a 6 kilómetros por hora. Presión atmosférica 1019.4 hectopascales. Humedad 66%. Visibilidad 15 kilómetros. Algunos datos de otras zonas del país. Colonia, cielo nuboso, 17 grados. Durazno, nuboso, 17. Maldonado, algo nuboso, 16. Rivera, nuboso, 18. Rocha, cielo algo nuboso, 16 grados. Para mañana, Inumed pronostica tiempo fresco con cielo claro y algo nuboso, neblina y bancos de niebla matinales. Docentes de Montevideo convocaron a un paro en todos los turnos liceales el lunes. La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo resolvió en asamblea convocar un paro de 24 horas este lunes 10 con la consigna por un presupuesto digno para la educación pública. Los profesores prevén reunirse a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Independencia para elaborar materiales y difundir sus reivindicaciones, para luego concentrarse en Torre Ejecutiva desde el mediodía, junto con la Asociación de Maestros del Uruguay, ADEMU. El paro de profesores en la capital se suma al de 24 horas anunciado para este lunes por ADEMU Montevideo, que completará 3 jornadas consecutivas de detención tras la situación de violencia extrema registrada en la escuela 123. Se realizará esta semana que comienza una instancia de negociación por la nueva situación de conflicto en Coraprole. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, señaló que se logró atenuar las medidas sindicales que implicaban cortes de servicios por asambleas en las diferentes plantas y una acusación de la empresa relacionada a la distorsión de labores en la planta 14 recientemente reabierta en Rivera. Los productores señalaron que los 9 trabajadores del centro de distribución realizaban asambleas sin guardia gremial. Los equipos del ministerio lograron acordar con las partes la realización de una nueva instancia de negociación, según informó Castillo. Hubo varias reuniones, nuestros negociadores y negociadoras de Dinatra estaban también en contacto con el sindicato y con la cooperativa y logramos buscar una alternativa en donde se puedan contener o minimizar las medidas que estaba haciendo el sindicato a los efectos de propiciar una reunión para la semana que viene en donde pongamos arriba de la mesa varias de las cuestiones que están en debate y en discusión. Lo cierto es que todos valoramos positivamente que ahora tengamos al menos una parte de los trabajadores y trabajadoras de Conaprole en la planta, o sea que en el centro de distribución que se ha transformado en estos días, la vieja usina 14, bueno, a nosotros al menos nos da un respiro, que ya no es el cierre total, que tampoco tiene actividad completa como antes en el procesamiento de la leche, pero que al menos hay tarea para una 9 trabajadores que hay en este momento allí. La idea es ir buscando, el objetivo del sindicato sigue siendo buscar si hay formas de reapertura de la unidad. Bueno, veamos qué es lo posible, veamos si esto se transforma como un centro regional, un centro de distribución. La idea es que tengamos una unidad productiva por sobre todas las cosas y en ese camino estamos trabajando. Las manifestaciones del ministro de Trabajo, Juan Castillo. La realidad del mercado laboral en frontera sigue siendo la misma durante años y por tanto, desde el gobierno, solo se pueden adoptar medidas para atenuar el impacto, apuntó también el ministro. Castillo explicó que por una cuestión de escala no se puede competir con precios más atractivos en ciudades fronterizas, tanto con Brasil como Argentina. El gobierno ha dispuesto un mecanismo para colaborar con las empresas y comercios para sostener empleos, pero no se podrá cambiar una realidad que lleva años, dijo. Lo que pasa en Rivera ahora no es muy lejano a lo que venía pasando anteriormente y que nos ocurre en varios de los departamentos de frontera. Los problemas de relacionamiento comercial, económico, productivo en la frontera suceden no solamente en Rivera junto con Santana Libramento, con el lado brasilero. Si uno cruza para el otro lado el litoral uruguayo, la frontera con Argentina, a pesar de que está el río, también tenemos dificultades. Porque lo que sucede es que acá es muy difícil, si vos cruzás una calle, estás en un territorio, está en otro, hay vecinas y vecinos que con nacionalidad brasileña, con nacionalidad uruguaya, en definitiva viven en el mismo ámbito, vivimos o convivimos en el mismo ámbito. Y los problemas económicos, las medidas que toma un país, muchas veces repercuten en el otro. Obviamente, Uruguay por un problema de escala, un problema de tamaño, hace que las medidas de Brasil impacten mucho en la economía y en la producción. Parte de eso es lo que nos ocurre. y hace que se tenga que tomar medidas, como hay iniciativas que está tomando el Ministerio de Economía y Finanzas con un proyecto de ley que remitió al Parlamento, en torno a que dar alguna suerte de compensación o bonificación al comercio y a la industria locales en las zonas de fronteras, de manera de que las desigualdades impacten menos en lo laboral y en lo económico también. Escuchábamos a Juan Castillo. Comenzó a aplicarse una nueva estrategia para abordar el embarazo en la ruralidad. Los hogares monoparentales en el medio rural son el 20%, muy por encima del guarismo en centros urbanos. Por ello se buscará llegar a todas las disciplinas de cuidado a embarazadas que están solas en el campo, para acompañar la gestación y atender el problema principal, que es la pobreza infantil, según señaló el director nacional del Mides, Nicolás Laza. Un problema, digamos, que sabemos que es muy, muy caro para el país, que tiene que ver con la pobreza infantil, que a nosotros nos interesa desde el gobierno poder llegar antes y poder llegar con todo, y por eso hay un gran esfuerzo, un corrimiento de las acciones para captar mucho más temprano los embarazos, y una vez que están esos embarazos captados, poder desplegar toda la batería de respuestas que tiene el Estado. Y bueno, en ese marco para nosotros es fundamental poder llegar a identificar y a trabajar rápidamente con los diagnósticos de embarazo que son en la ruralidad, desplegar estrategias de acompañamiento que le puedan llegar todas las prestaciones a esas embarazadas que les corresponden y que les lleguen en tiempo y forma para ganar tiempo, para llegar antes y para llegar con todo. Eso para nosotros es lo fundamental, que se puedan realizar los controles de salud, pero que además se supervise la alimentación durante el embarazo, distintos controles, y trabajar todas las dimensiones que hacen al desarrollo social y que hacen a su salud, entendida desde los determinantes sociales de la salud, es decir, la salud, todas esas cosas que no pasan necesariamente por el sistema de salud o por un hospital o por una consulta, pero que hacen a la calidad de vida de estas personas gestantes, que para nosotros es fundamental. Entonces, bueno, acá hay un trabajo conjunto que se está desarrollando a partir de datos concretos que nos arroja la Encuesta Nacional de Desarrollo de Nutrición, de Desarrollo Infantil y Salud, que nos plantea que la situación en la ruralidad no es la misma que en las capitales, que en las zonas urbanas. Nos estaba planteando, nosotros tenemos un fenómeno muy fuerte en el Uruguay. En los últimos 10 años, desde el 13 hasta el 23, los datos que nos arroja la encuesta es que los hogares monoparentales se han triplicado y se han reducido a la mitad los hogares compuestos. ¿Qué son los hogares compuestos? Esos hogares en donde además de padres, madres, vivían abuelos u otros familiares. Y eso habla de que las familias, las jefaturas, que son básicamente femeninas, están cada vez más solas. Y si el dato que teníamos de esta triplicación, que asciende a un 17% en las zonas urbanas, ya era llamativo, en la ruralidad tenemos que son un 20% los hogares monoparentales. Declaraciones de Nicolás Laza. Trabajan en la elaboración del tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez. La directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores, Marianela Larzábal, dijo que se procura el compromiso de todos los entes del Estado y los segundos niveles de gobierno. Además, se planifica instalar y dar a conocer la Convención de Derechos de las Personas Mayores, indicó. Se fomenta su participación en la incidencia política y social. Larzábal considera fundamental aunar esfuerzos en la protección de las personas mayores. La construcción del tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, que es fundamental porque ahí capta de alguna manera todos los compromisos de todos los entes del Estado y los segundos niveles de gobierno hacia las políticas dirigidas hacia las personas mayores. Eso es importantísimo. Por otro lado, en instalar y dar a conocer la Convención de Derechos de las Personas Mayores, y en esta convención también estamos trabajando para que se instale el mecanismo de seguimiento de los derechos de las personas mayores a nivel latinoamericano, pero también muy fuertemente la parte de participación en todo el país. En el mes de octubre y mayores estuvo haciendo una recorrida por todos los departamentos del país, nos quedan algunos y vamos a continuar en eso, fomentando la participación de las personas mayores en la incidencia política y social, también en los aportes a la construcción del plan, acompañando las redes departamentales, a la Redama, a la UNITRES, a las organizaciones sociales. Y por otro lado, esto de trabajar articuladamente, instalando el tema de las personas mayores en la agenda pública y la capacitación y la formación a los funcionarios públicos sobre vejeces. Que la voz de las personas mayores transforma realidades y poder, como sociedad uruguaya, dejar de reproducir microviolencias, pequeñas violencias, porque invisibilizamos el escuchar a los viejos y las viejas de nuestro país. Y bueno, hay que cambiar un poco el paradigma de cómo tratamos a las personas mayores y empezar a hablar de los derechos de las personas mayores y también de qué violencias naturalizamos y tenemos que dejar de naturalizar. Escuchábamos a María Elena Larzábal. La departamental de Artigas del Frente Amplio espera una definición de la fuerza política al reclamo para que no sea designado Rodolfo Riani en la dirección de Casa Abierta. La presidenta departamental de la Fuerza Política de Izquierda, Marianela Olivera, explicó que la determinación generó inquietud en varios sectores y comités de base locales. La dirigente agregó que la postura del Frente Amplio se fundamenta en las expresiones públicas de Riani, a quien acusó de mantener durante años un discurso de desprecio hacia la fuerza política y sus representantes. Aunque se hizo trascender que la designación responde a un acuerdo nacional del Poder Ejecutivo con Cabildo Abierto, desde este sector político se desligaron de Riani. Olivera espera una respuesta formal del Frente Amplio. Hay una cierta inquietud de parte de algunos sectores, compañeros, comités de base. Eso ameritó que nos hubiéramos reunido en una mesa política extraordinaria. Allí, bueno, decidimos enviar una nota a Montevideo expresando la posición, ¿no?, de nuestra mesa política a respecto de la designación de esta persona, de que, bueno, durante años ha venido hablando mal de lo que son, de lo que es nuestra fuerza política, en una defensa a lo que fue el periodo de la dictadura militar, el Plan Cóndor, digo, temas sumamente sensibles para lo que es nuestra fuerza política, lo que allí se profesa respecto a los derechos humanos, habla mal, se expresa de una manera de desprecio hacia nuestro diputado, digo, todo son cuestiones que llevaron a tomar esa decisión de hacer saber la posición de nuestra mesa política respecto a esta designación. Todo eso se expresó allí en esa nota, diferentes posiciones, y se envió. Estamos a la espera de una resolución. Nos hemos comunicado con nuestro presidente, con Fernando Pereira, quien nos manifestó que todavía no había una resolución formal y que en cuanto estuviera nos iban a comunicar. O sea que estamos a la espera de lo que se resuelva. También entendemos de que, bueno, hay acuerdos políticos, pero bueno, nosotros eso se acepta, eso es así en política sobre todo, pero básicamente esta persona que fue propuesta para el cargo no nos merece ningún tipo de confianza, y por eso es esta postura, ¿verdad?, de la fuerza política. Escuchábamos a Marianela Olivera. Durante todo este fin de semana se realiza en Paysandú la mesa del Congreso Nacional de Ediles. Cuenta con la presencia de 150 legisladores departamentales de todo el país que deliberan en diferentes comisiones. Aunque no tienen potestades para legislar, el secretario general de la Junta Departamental Sanducera, Braulio Álvarez, considera que al menos pueden tener en agenda la problemática de fronteras y la diferencia cambiaria con los países vecinos. Que esto que va a pasar acá en Paysandú genere un dinamismo en la economía. Recordemos que son 120 camas que van a estar ocupadas, perdón, 150 camas ocupadas, 150 personas que van a comer, que van a conocer, que van a disfrutar de lo que es Paysandú, y bueno, y eso sin duda es que trae un movimiento a nivel local. Se van a reunir las 14 comisiones que integran el Congreso, más los presidentes, y bueno, y hay algunos temas que van a estar en carpeta, por supuesto, el tema de políticas de frontera, el tema de la recompensa, son dos temas importantes que están a nivel de Congreso y que sin duda van a ser tratados, y bueno, lo que se va a buscar es seguir articulando para ver de qué manera tanto los departamentos del litoral como la frontera con Brasil siguen trabajando este tema y buscando soluciones como articuladores, buscando reuniones y procurar que las autoridades del Poder Ejecutivo logren escuchar y tomar cartas en el asunto, ¿no? Es la idea, hay que seguir insistiendo esto. Recordemos que los ediles no tienen potestad para decidir directamente sobre estos temas, pero sí para instalar los temas. Y bueno, y después el resto de las comisiones, ya te digo, son 14 comisiones que trabajan, más o menos las mismas que se dan a nivel de la Junta Departamental de acá, la Comisión de Descentralización, de Desarrollo Poblacional, la Comisión de Obras, Comisión de Turismo, y bueno. Escuchábamos a Braulio Álvarez. Comenzó el proceso de selección de jubilados y pensionistas para acceder a una de las 30 viviendas del nuevo complejo de viviendas del Banco de Previsión Social en Artigas. La directora del BPS local, Ana María Priori, informó que el complejo del barrio San Miguel será ocupado por quienes perciban jubilaciones o pensiones de hasta 22.060 pesos, aunque también se evalúa la antigüedad en la inscripción, la edad, la situación económica, social y de salud, y el informe de un asistente social. Priori informó que el nuevo complejo incluye viviendas con accesibilidad para personas con movilidad reducida. Que consta de 30 viviendas, lo que va a permitir que 30 personas jubiladas o pensionistas por fallecimiento de algún familiar, que son los que tienen derecho a recibir las viviendas, puedan tener adjudicación de una vivienda del Banco de Previsión Social. Los que vayan a ser adjudicatarios van a ser los que reúnan las condiciones de ingresar al padrón de viviendas, que son 12 unidades reajustables, que al momento son 22.060 pesos, o sea, las personas que cobran hasta ese monto como jubilación o una pensión, como les decía, por fallecimiento, de sobrevivencia, que le llamamos nosotros, en esos casos van a tener la posibilidad entonces de ser seleccionados en esa adjudicación. Tiene que ver mucho la antigüedad que tienen, la edad, la situación económica y la situación social y de salud, porque de acuerdo a, es decir, nosotros estamos recibiendo inscripciones todos los días porque ese padrón está abierto, y eso se va modificando continuamente, porque puede haber una persona que tenga tiempo de inscripción, pero puede venir otra persona que esté en una situación mucho más difícil que la que está ya inscripta y puede lograr un puntaje mayor, porque se hace una evaluación de muchos factores. Tenemos una asistente social que es la encargada también de hacer su informe, pero se reúnen muchos datos que terminan por dar el baremo total, o sea, el valor total. Escuchábamos a Ana María Priori. Más de 1.700 pequeños productores ganaderos y ovinos se inscribieron en el programa Procría. Se trata de un programa que promueve la producción de familias dedicadas al ganado vacuno y ovino en predios de entre 100 y 1.250 hectáreas. El presidente del Instituto Plan Agropecuario y coordinador de Procría, Santiago Scarlato, explicó que los especialistas asesorarán a 1.000 productores sobre el manejo del campo natural. La inversión aproximada es de 16 millones de dólares en 4 años, añadió. Procría es un programa de promoción de innovación y apoyo técnico a 1.000 familias ganaderas de todo el país, con especial foco en ganaderos y ganaderas criadoras, en las zonas principalmente del norte y del este, pero con un alcance nacional, que lo que busca es brindarle, a partir del apoyo técnico frecuente a nivel de todos los meses en el establecimiento, con técnicos capacitados y especializados, propuestas de mejora a nivel de sus predios, que les permitan mejorar los niveles de producción, pero con un especial énfasis en mejorar también el manejo del campo natural y los recursos naturales. A nivel histórico se ha detectado una brecha de mejora en términos de producción y por lo tanto de ingreso de los productores, de ingreso económico, y a su vez, desde el punto de vista del uso de los recursos naturales, con especial foco en el campo natural ha sido un sostén de nuestra economía, pero tiene ciertas amenazas desde el punto de vista de su manejo, cuando no es manejado de forma óptima, y afortunadamente desde el punto de vista de la generación de conocimiento, de la investigación en Uruguay, hay conocimiento para aumentar los niveles de producción y a la par mejorar el estado y la conservación de ese campo natural. ¿Cómo fue la selección de los lugares? ¿Por qué se optó por determinados departamentos en forma precisada? La selección de la priorización de algunas zonas dentro del Uruguay es básicamente donde se encuentran principalmente los ganaderos y las ganaderas de cría, que es la zona norte y la zona este del Uruguay, que a su vez es donde se encuentra la mayor proporción del campo natural. ¿Qué tipo de animales están comprendidos en esto? La propuesta de trabajo es para sistemas ganaderos criadores con vacunos y ovinos, es decir, sistemas que básicamente manejan vacas, que producen terneros y terneras, y ovejas, que producen corderos y corderas. El programa está focalizado en productores y productoras ganaderos criadores de escala familiar y media. Estamos hablando de sistemas de producción que tienen entre 100 y 1.250 hectáreas. Escuchamos a Santiago Scarlato. Investigan como autoeliminación la muerte cuyo cuerpo fue ubicado en aguas del Río de la Plata a la altura de la Playa del Gas. El hallazgo se produjo a la altura de Rambla, Gran Bretaña y Ciudadela. Personal de técnica forense de la División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval realizó las pericias y confirmó que tenía su documentación en un bolsillo del pantalón. Fue identificado con las iniciales AHB. La autopsia determinó como causa de muerte la sumersión y fue reconocido por su hermano. Las investigaciones se han orientado hacia un caso de suicidio. Las noticias están en Informativo Cori, con Radio Monte Carlo. 37 emisoras que aseguran cobertura en todo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Seamos más. Seamos más que aquellos que quieren que seamos menos. Seamos más que el olvido, que la indiferencia, que la intolerancia. Seamos más que el silencio, más que un montón de mentiras repetidas. Seamos más las que no pararán de buscar la verdad. Seamos la voz de otros. Seamos más que solo nosotros. La Diaria. Seamos más que un diario. Suscríbete. Quiero saber la temperatura. Quiero saber la temperatura. 20 grados. Muchas gracias, Monte Carlo. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. ¿Qué tal? Buenas noches. El gusto de saludarlos hasta ahora para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. Vamos a hablar de la zafra de toros que está ya terminando en estas horas. Pablo Mestre, editor de Rurales El País, desde hace más de 20 años, realiza año a año una estadística día a día de la evolución de la zafra, la cantidad de toros vendidos, el precio promedio de cada una de las principales razas. Esta zafra cierra con un promedio superior a la zafra de 2024 de un 20% en precio, con un volumen que se incrementó en un 10% en las principales actividades de venta, que son los remates de las cabañas y las exposiciones. Vamos a repasar el resumen de la zafra de toros 2025 a cargo de Pablo Mestre, editor de Rurales El País y conductor de Hablemos de Agro en Canal 10. Exactamente, y el titular es 23,76% más. De lo que tú hagas, si de un año a otro mejoraste 23,76% más, quiere decir que es un éxito. Esa es la diferencia del promedio que se pagaron por los toros este año respecto al año pasado. 23,76% más. $4,116 fue el valor promedio por los 7,545 toros que se vendieron. Cuidado, 7,545 toros vendidos, que significan además un crecimiento en el volumen de 8,64. O sea, vendiste más y prácticamente un 24% más de valor. Pablo, y una inversión en genética entonces, que ahí anda en el entorno de los $30 millones en un mes. 31,054,501 en la compra-venta de toros en un mes, exactamente. Bien, vamos a las razas. ¿Qué ocurre con las principales? Angus, Hereford, las sintéticas. ¿Qué datos hay ya entrando por raza? 59,07. Seguimos en la fuerza de los números por sobre las palabras. 59,07% es el porcentaje de toros Angus en la zafra. O sea, prácticamente 6 de cada 10 toros vendidos en esta zafra fueron Angus. 4.457 toros. La raza Angus creció respecto a sí misma un 10,95% en el volumen vendido. Si vamos al promedio, los Angus hicieron $4,152 de promedio, que significan un 23,49% frente a la raza del año pasado. Si vamos a los Hereford, Martín, la raza Hereford también creció en volumen este año, pese a que es el 24,19% del total vendidos. La raza creció un 2,47% en el volumen. Fueron 1.825 toros Hereford, mochos y astados, los vendidos en la zafra, a un valor promedio de $4,235, el 27,04% más. Esta fue la raza que creció más y es el promedio más alto de la Hereford, $4,235, 27,04% el aumento en el promedio de los Pampas. Escuchábamos a Pablo Mestre, editor de Rurales El País, conductor de Hablemos de Agro a propósito de la zafra de toros 2025. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo informó Martín Olaverri. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Y en el final de esta entrega informativa les recordamos, noche fresca, cielo algo nuboso, 16 grados de temperatura. Para mañana el INUMED pronostica tiempo fresco con cielo claro y algo nuboso, neblinas y bancos de niebla matinales. La temperatura mínima será de 10 grados, la máxima llegará a 23. Para el domingo se anticipa tiempo frío a fresco con cielo claro y algo nuboso y periodos de nuboso. Participamos en esta edición noticiosa. Informativistas Enrique Puch. Y ya les habla Luis Armando. Servicios Internacionales, Agencia DPA. Agro Martín Olaverri. Producción Gustavo Arregui, Leonardo Lucci. Operador Ángel Buceta. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori. Para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande. Lo ponemos a tu alcance. A tu manera. Todos estamos en Cori. Cori es nuestro interior. Tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay se informó a través de la red de emisoras más grande del país. Informativo Cori y Radio Monte Carlo.